y al final ni estudié ni canté. No, el tema es que, bueno, como le venía diciendo, no es así, González. Bueno, después hablamos. Señor, ¿no ve que tiene un papel ahí? ¿Mm? Señor, el papel, levántelo, señor. Sí, a usted le digo, después vienen los yanquis, los norteamericanos, los ingleses, quieren dejar los dólares y ven la ciudad sucia y se llevan el dinero a otro lugar. Are you talking to me? Ajá, bueno. Are you talking to me? Ajá, bueno, cartón lleno. Cualquiera habla inglés ahora. Escúcheme, señor mío, si usted quiere que esta ciudad permanezca limpia, lo primero es no ensuciarla. Yo le voy a explicar cómo es la cosa.